Bienvenidos a la Casa Autónoma Solidaria Oaxaqueña de Trabajo Autogestivo, un espacio más del movimiento para el movimiento de Oaxaca, el movimiento social de Oaxaca. En esta ocasión tenemos el agrado de presentarles a ustedes el libro titulado Oaxaca, más allá de la insurrección, crónica de un movimiento de movimientos 2006-2007. Para ello tenemos aquí al autor del libro y periodista, Sergio de Castro Sánchez. Él es profesor de filosofía y miembro de la página Caos en la Red, así como del colectivo zapatista El Caracol. Colabora en diferentes publicaciones como Diagonal, La Jai, Rojo y Negro y Rebelión. En México y especialmente aquí en Oaxaca ha colaborado con oaxacalibre.org, el suplemento Hojarasca de la Jornada y el Noticias de Oaxaca. También tenemos con nosotros a Tiago Cruz, él es zapoteca de la Sierra Norte, editor de Oaxaca Libre, participante activo del movimiento social en Oaxaca y de su comunidad. Y un servidor, mi nombre es Ángel Luna, yo soy miembro de la Casa Autónoma Solidaria Oaxaqueña de Trabajo Autogestivo y también vamos a hacer alguna breve reseña de por qué compartimos algo de este libro. Entonces lo dejamos con Tiago Cruz. Todo el papel de romper el hielo en esta tarde, no queríamos empezar, pero por fin empezamos. Hablar de una crónica de movimiento, de un movimiento de movimientos, es algo muy grande que a veces no cabe en un solo libro, ¿no? Sino que han pasado muchas cosas y se nos escapan otras cosas. Conocimos a Sergio en el 2006. Cuando llegó por acá y nos dio mucho gusto compartir con él y aprender con él nuevas formas, ¿no? Porque también nosotros como Oaxaqueños estábamos aprendiendo a hacer periodismo. Entonces me ha gustado ahora estar aquí presentar el libro de Sergio de Castro y principalmente el libro para mí es un trabajo que llevo mucho tiempo sistematizar, si pues, se le puede llamar así, porque la labor periodística es de mucha información. A veces los periodistas tienen mucha información y no sé, o lo mismo entre los periodistas que tienen mucha información y no saben cómo presentarlo. Creo que una de las cosas que Sergio logra en este libro, más allá de la resurrección, crónica de un movimiento de movimientos. Para mí, el libro es un híbrido, porque creo que el periodismo y la literatura deben ser las herramientas de trabajo para contar la historia y construir la historia de cada acontecimiento. Con la literatura, a través de sus géneros como la poesía, se enriquece al periodismo en su subjetividad radical, que no solo es de cumplir la función informal, sino que lo hace imaginar basándose en la intuición. Mientras la literatura cuenta una serie de historias, el periodismo las cuenta también cotidianamente. He aquí un libro que nos habita. Digo eso también porque creo que la forma de presentarnos tanta información en el libro que no acabé de leer en pocos días, pero es Sergio logra a través de la narración presentarnos y hacernos digerible tanta información que se nos escapó, o que está en los medios, o que está en otros archivados en nuestras computadoras. Por ejemplo, también digo que se nutre el periodismo y la literatura se nutre de noticias que día a día cuenta historias. Yo creo que la historia es finalmente el gran género, y no el periodismo ni la literatura. También creo que en estos momentos se hace necesario analizar de forma retrospectiva y también de forma prospectiva la crisis social que estremeció a Oaxaca el 14 de junio de 2006, para desglosar el valor y el significado de los acontecimientos políticos. La emergencia de un gran movimiento ciudadano con tintes urbanos, pero con raíces indígenas y la conciencia generalizada de la lucha contra el autoritarismo. La desigualdad, la exclusión y la idea de no acabar la lucha contra los determinados sobre la necesidad de transformar en Oaxaca, que nosotros tampoco no lo tenemos presente. Y digo esto porque retomo lo de con tintes urbanos y de raíces indígenas, porque una parte del libro nos habla o nos presenta Sergio de Castro el papel de los de los pueblos indígenas, los primeros lugares de los pueblos indígenas organizados principalmente en el movimiento social. ¿Cuáles son los fondos que lleva el movimiento social? Y él también nos plantea que la comunalidad, una de ellas, el concepto de comunalidad nos mueve y nos ayuda a entender este movimiento social. La comunalidad no es otra cosa que un concepto que nos ayuda a nosotros, los indígenas, o a los zapotecos principalmente, a decir qué es lo que somos y quiénes somos nosotros. Creo que una cosa muy importante también que retoma la comunidad es el nosotros, que se vio en el 2006, que fue nosotros. El movimiento de movimiento es un nosotros, no es la suma de varios que hacemos una red para poder manifestarnos. Esto de los sitios urbanos, creo que para mí refleja muchas cosas que aprendimos o que se aprendió de los pueblos, o muchos somos de los pueblos. Hablo de los pueblos como se habla generalmente, ¿no? Pero no hay, muchas veces también se habla de los pueblos en otro sentido, pero ahora refiero a los pueblos indígenas principalmente. Uno, porque si nos damos cuenta, si hacemos historia, los pueblos indígenas han sufrido varios formas de cambio en sus propias vidas. Con la llegada de los otros, la pérdida de territorio se dio principalmente en ese momento. Después, en la independencia, también los pueblos indígenas perdieron su estatus como comunidad o como pueblos en ese momento. En la revolución, igualmente, ¿no? Y estamos perdiendo, si vamos haciendo una crónica de las luchas de los pueblos indígenas, podemos decir que hasta el 92, hasta este momento, seguimos perdiendo batallas frente a un Estado que no es creado para los pueblos indígenas. Y creo que eso mismo también movió al movimiento social en 2006. En 2006 fue un parteaguas para muchos, y para muchos, igual que para otros, porque aunque otros no lo reconozcan, también fue un parteaguas para todos. Yo creo que bajo el pensamiento de la comunidad, los zapotecos acostumbramos a vernos parados en este mundo, sabiendo que nuestra sostén firme está en las raíces de nuestra existencia. Hoy crece y florece, a pesar de todo, y arriba nuestra cabeza baja y sube inagotablemente un camino que desde el principio es orientado desde la raíz. Y así nuestros pueblos indígenas existen sembrando, plantados en esta tierra que, por obra y gracia de la palabra, nuestra raíz, como todas las raíces, no puede concebirse sin la tierra. La tierra es el punto de vista de los mestizos, un común, es en la tierra donde nosotros existimos como seres comunales, es decir, como pueblos. Y en ella recreamos nuestra naturaleza y vida mediante el trabajo familiar y colectivo. En este contexto se hace enteramente explícita la actitud hacia lo común, es decir, la comunalidad. Y esto es lo que da sentido y explicación a una buena parte del mundo indígena, buscando sin duda alguna complementariedad entre lo singular y lo plural, entre lo bueno y lo malo, cuya dimensión solo puede ser entendida en el seno de la comunidad que lo hace vivir y soñar. También se puede hacer una analogía con lo que en el sur se llama el buen vivir. En serio, lo que ahorita más tarde yo voy a hacer una analogía más. Y creo que una de las partes importantes de la comunidad es principalmente la tierra. La tierra, la tierra, la madre, no la tierra como territorio. En los pueblos indígenas concebimos la tierra y territorio. Se habla de tierra y territorio. La tierra es para nosotros un bien sagrado y el territorio es un bien comunal, donde se comparte, donde se hace vidas. En ese también, si no existe la tierra, no puede existir la comunidad, no existe el pueblo. No, si no existe el territorio, no existe la comunidad, no existe la convivencia. Creo que es uno de los puntos por lo que han llamado los intelectuales indígenas los pilares de la comunalidad. El otro pilar de la comunalidad es la asamblea, donde todos estamos para tomar decisiones, para poder estar ahí, para poder convivir con ellos. La asamblea se mantiene, la asamblea principalmente mantiene el poder supremo de la comunidad y a partir de ahí se derivan los trabajos y los servicios a desarrollar. Por ejemplo, las autoridades nombradas en el marco de la asamblea tienen que rendir cuentas a ellas sobre los actos y las gestiones realizadas en el transcurso del mandato. Creo que es donde se puede hacer una comparación también con lo que llaman el plebiscito o el referéndum de 2006, que muchos habló, que nosotros queríamos que los gobiernos o que los que estaban representados nos dieran un informe o pudiéramos revocarlos desde nuestras decisiones. Eso existe en las comunidades y eso se puede hacer. No puedo generalizar todas, porque todas no son una y tampoco una tiene tanta particularidad que la otra. Tiene una especificidad y se nos ha propuesto. Después hablamos de lo que es el teque. Si tenemos el teque, digo, la tierra y el territorio, la asamblea, nuestra forma de organización, tenemos que tener el trabajo, el teque, el trabajo comunitario, lo colectivo. La tierra y la gente se relacionan y complementan justamente a través del trabajo. Y el trabajo que desempeñamos comúnmente los indígenas se da en dos niveles. En el trabajo, los indígenas aprendemos a caminar, a sembrar, a limpiar y a cosechar. Pero también a través del trabajo aprendemos a escribir, a leer y a interpretar el mundo y la naturaleza de acuerdo a nuestro modo. Es mediante el trabajo familiar y comunitario como los indígenas recreamos a la tierra, a la naturaleza y a nosotros mismos. En ellos sido consecuentes hasta el día que hoy, aunque vemos con tristeza como el mundo en nuestro país va avanzando, una cultura de trabajo donde el enemigo fundamental es precisamente la creación y la recreación del trabajo. Tal vez pensarán que ¿qué nos está diciendo que ahora en este momento? Pero al final de cuentas, quiero hacer un, como se dice en matemáticas, redondear eso que estoy diciendo para poder decir algo. Tenemos el trabajo, también nos falta algo muy importante. La tierra nos da de comer, la asamblea nos organiza para trabajar juntos, pero nos falta algo más importante, el gozo comunal, que es la fiesta. La fiesta es el lugar donde nosotros convivimos y compartimos. La fiesta también es el lugar donde nosotros discutimos y también arreglamos o hacemos acuerdos o nos peleamos también. Eso es muy importante. Si no existe fiesta o otra forma de expresión de la fiesta en una comunidad, no existe. Para poder... Yo veo en estos cuatro pilares algo muy importante que pasó en el 2006. Tal vez la Asamblea de Pueblos de Oaxaca no logró ser asamblea antes de ser asamblea. Para mí pudo ser eso, es una opinión mía, porque la asamblea se construye, se reinventa. Es un flujo de realidades todo el momento. Se hizo mucho tequio, eso sí lo sé, lo hemos visto. Y todos lo han corroborado en las barricadas, en las marchas, en los cantones. Todos íbamos a cooperar de una u otra forma. Pero no, creo que algo que no pudimos, tal vez estoy equivocado, y ustedes me lo dirán, que no pudimos es controlar nuestro territorio. No tuvimos una visión territorial de nuestro movimiento. Pero sí teníamos una tierra. Joel Aquino dice que el movimiento de los 80s en la sierra para para poder lograr el cambio de concesiones de 25 años de Papatuf, dice, logramos ganar porque teníamos mucho maíz y teníamos que comer. Y hace una comparación de 2006, dice, después de 2006, si la gente no tiene en sus manos la forma de producir su propia comida, no puede aguantar más de 6 meses. Creo que son cosas importantes que tenemos que reflexionar en este momento, o tal vez en otro momento. Pero también el libro de Sergio de Castro me muestra y me lleva a esa reflexión, porque he escuchado entre la banda, entre los compas, entre los intelectuales, entre los académicos, hablar de comunalidad, pero se convierte otra vez en un rollo. Me pregunto si la comunalidad puede extrapolarse de una pequeña escala a una gran escala. La ciudad es una escala más. Y creo que si hablamos de comunalidad tenemos que pensar en términos de escala y proporción. ¿En qué podemos hacer y en dónde podemos hacerlo? Eso para mí es muy importante, porque la comunidad principalmente sabe adaptarse a los cambios y sabe adaptar las herramientas para poder existir. Algo que nosotros, digo nosotros, porque me considero parte de un movimiento de movimientos. Otros dicen, puede ser una rebelión, pero en esta discusión hoy no estamos. Me parece importante también que la banda, que los cuates, que los compas reflexionen también el ámbito de comunidad que tenemos en la ciudad. Hay muchos ámbitos de comunidad en la ciudad que tenemos que recuperar. Algunos lo mencionan, otros no. Tenemos que recuperar nuestra forma de vivir con límites, nuestra forma de comer, nuestra forma de sanar y varias formas de lo que somos. Esos son los ámbitos de comunidad que tenemos que, después de un movimiento o después de una movilización, tenemos que dar ese punto y aparte para poder reflexionar y estar aquí en el ahora. El libro de Sergio de Castro también me parece un libro que es integral, que no solo se queda en la crónica. Como dije al principio, la narración es algo que lo lleva, que le da el puente, que es el puente para poder presentarnos como otras realidades. Nos hace una presentación de lo que es antes del movimiento, un pequeño. Nos habla de 2006 y 2007, pero también nos habla de lo que nunca nos hablan los medios, de lo que se calla muchas veces y de lo que poco sabemos, que es el ASPAM, la Iniciativa Mérida por el Plan México. Creo que es muy importante esta parte. Y se habla, digo porque no se habla mucho, porque solo se habla en defensores de derechos humanos o entre académicos, porque son los que están diciendo la militarización no es por ahí. Porque una expresión de la Iniciativa Mérida es la militarización en el país. Mi pregunta, yo para empezar a hablar de las Iniciativa Mérida, yo pregunto, ¿quién pagará los platos rotos y las consecuencias derivadas de la protección de la Iniciativa Mérida suscrita por los gobiernos de Estados Unidos y México? Es evidente que los resultados de esta política, que no de seguridad regional como se pretendió vender, sino la asistencia militar en el combate al terrorismo y al narcotráfico, afectará específicamente a la sociedad civil, a los flujos humanos migratorios y a los movimientos sociales que demandan en nuestro país, demandan justicia en nuestro país. Por ello, en Oaxaca es claro ejemplo de que la Iniciativa Mérida observa una marcada tendencia hacia la criminalización de los movimientos sociales. En la ley del presupuesto complementario aprobado por el Congreso norteamericano y que regula los fondos de aplicación de dicha iniciativa, se establece las investigaciones estatales y federales sobre el asesinato del ciudadano estadounidense Bradley Will, ocurrido en Oaxaca del 27 de octubre de 2007, han sido defectuosas y el secretario de Estado deberá presentar un informe a los comités de asignaciones, detallando los avances de la ejecución de una investigación rigurosa, creíble y transparente para identificar los perpetradores del crimen y llevarlos a juicio a más tardar 120 días después de la promulgación de la ley. El Departamento de Estado deberá trabajar y seguir así. ¿Qué estamos viendo en estos momentos? Ayer apareció una nueva nota en Universal que decía: Plan Mérida es un trunca los derechos, derechos humanos truncados por el Plan Mérida. Y principalmente la nota habla de esto, que es la cita, que pide, le da al gobierno mexicano 45 días más para resolver el caso de Bradley, que fue también cuate de nosotros, estuvo por aquí también como periodista. Me parece también que tenemos que comenzar a reagruparnos y a regresar en la acción y debatir sobre la esencia del movimiento social mexicano. A veces nos empecinamos en reagrupar barricadas. Puede ser una herramienta para reflexionar si se la entiende como, si nuestro movimiento se entiende como región o se entiende como un movimiento social. Pensamos que tendremos un futuro complicado si la entendemos como una región, igual si la entendemos como un movimiento social. Será más adecuado para nosotros, pero no sé las implicaciones políticas que puede tener. Sobre todo cuando hay muchas iniciativas de base que siguen trabajando activamente. Lanzan propuestas, empujan. Lo hemos visto en los últimos meses. La mayoría de las iniciativas y las propuestas de movilización salen de comunidades defendiendo su territorio y su tierra también. Es importante, insistimos, replantear la esencia y la naturaleza del movimiento para promover y priorizar los ejes, otros tipos de propuestas. Creo en esto porque alojar el libro que no terminé de leer nos invita a eso también. Creo que es una invitación a poder pensar de otra manera, o también de reescribir de otra manera nuestra historia, o lo que vivimos en el 2006. Es uno de los pocos libros escritos por periodistas que trata de acercarse a la gente, algo muy importante. Se habla mucho de la gente, pero nadie sabe qué es la gente. Y pasa mucho en los académicos, en nosotros mismos que estamos en el movimiento, hablamos de la gente y no hablamos de nosotros mismos. ¿Quiénes somos? Hablamos del pueblo, todo el poder del pueblo. ¿Qué es eso? Yo creo que las abstracciones son importantes para poder darnos un paso abstracto también, para poder simplificar o complejizar un tema. Pero creo que tenemos que regresar a la raíz, como decía Martí, que solo el hombre verdadero viene de la raíz. Tenemos que entender nuestra raíz. Por eso estoy aquí compartiendo estas palabras con ustedes y agradezco la invitación. Gracias. Bueno, es mi turno. Antes quisiera yo relatarles algo. Cuando subimos a la mesa, ya a la hora de presentarlo me decía que pues yo también soy zapoteca de la Sierra Norte, ¿no? Y a mí me gustaría sentirme orgulloso como él, ¿no? De decir, sí, soy zapoteca de la Sierra Norte, ¿no? Desafortunadamente, yo nací aquí en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Mis padres no son los dos de la Sierra Norte, entonces la idea yo saco de zapoteca y mixteca. Y saco a relucir esto porque parte de lo que me llamó y lo que me gustó del libro de Sergio fue ese acercamiento a esa gente urbana, indígena urbana, como ahora yo me lo puedo decir, ¿no? Que sí traigo costumbres indígenas, pero que mi contexto es un poco urbanizado por la ciudad y por lo que ahora vivimos, ¿no? Pero me gusta y me atrae bastante el hecho de que, como decía Guiado, no es un texto nada más escrito por un periodista, sino realmente trae un sentir de fondo. Realmente las personas a las que entrevistó, o las expresiones o los puntos de vista que pone, son a lo que yo diría, porque realmente yo también fui eso lo que viví, ¿no? He visto en muchos medios electrónicos, muchos alternativos que sacan información de lo que pasó en Oaxaca, ¿no? Algunos hablan de una comuna, otros hablan de una insurrección, de un levantamiento, ¿no? Y lo más parecido que pude encontrar a lo que relata Sergio en este libro es a lo que yo viví y a lo que mucha gente como nosotros vivió. Y que en un momento también se preguntó, bueno, yo soy indígena y estoy aquí en la ciudad, ¿y ahora qué hago, no? ¿Yo cómo vivo esa autonomía? Nos tocó como participar. ir hacia la región de Tehuantepec y platicar con muchas personas, ¿no?, que al igual que nosotros están construyendo su propia autonomía. Pero llegábamos a las comunidades y nos dábamos cuenta de que ellos tienen realmente, por así decirlo, resuelto el problema, ¿no? Ellos tienen sus formas de actuar, sus formas de integrarse, sus formas de luchar, y de alguna manera tienen su propio territorio. Nosotros, cuando yo llegué acá, la pregunta era, bueno, y ahora nosotros, ¿cómo creamos esa autonomía? No una falsa autonomía, decir, sí, los pueblos indígenas, bueno, yo soy parte del pueblo indígena, pero soy un pueblo indígena que desgraciadamente está en la ciudad y que ha tenido que lidiar con las cosas de la ciudad. ¿Cómo hacer ese frente, no? De alguna manera también en el libro de Sergio vi reflejado cuestiones que se van dando como iniciativas de lo que mucha gente aquí en la ciudad considera autonomía, aunque no tenga ninguna ideología, aunque no diga, sí, esto es la comunalidad y la vamos a ejercer así. El propio ritmo que traemos de los pueblos ha hecho que se hayan integrado. Incluso yo creo que ese espacio de Casota es parte de esa integración que se dio a partir de las barricadas. Pero no nada más esto, ¿no? Hay colonias, diferentes colonias, en que sabemos que se van construyendo casas comunitarias, todo con el único fin de seguir reuniéndose, de seguir integrándose como lo hacíamos en las barricadas. Así como dice Quiado, ¿no?, que buscar una buena barricada, pero que esa barricada realmente traiga el fundamento, que realmente sepamos valorar eso bueno que nos dejó el 2006. Yo creo que gran parte de eso lo veo reflejado. Veo también en el libro, por ejemplo, que las vivencias de la represión son muy parecidas a las que yo me tocó vivir, ¿no? Son muy parecidas, digo, porque sé, así como lo menciona Sergio también en el libro, que es una parte del movimiento o una parte de las vivencias del movimiento. Habrá otra parte, pero yo diría que parte de la gente que nos hemos reunido aquí en la Casota compartimos esa historia y queremos que no se pierda de alguna manera también el por qué Casota se integra a editar ese libro y sacarlo a la luz, el por qué no se pierde esa historia, el por qué hemos leído tantas mentiras de otros libros de otras generaciones acerca de la revolución, acerca de la independencia, que trae la versión que el sistema quiere que traiga, ¿no?, sea de derecha, sea de izquierda, pero que el sistema siempre quiere que abarque. Yo creo que esta es una buena forma, como periodistas independientes que son ellos, que es también romper el cerco informativo, ¿no?, a través de este libro que refleja, como les digo, para mí, gran parte de las vivencias que viví yo. Y bueno, no solo yo, también la gente que estuvo conmigo en la barricada en la que yo estaba, ¿no?, la gente con la que ahora comparto el pan y la sal, la gente con la que compartimos también los sueños, que es este espacio, ¿no?, y que son otros espacios que, como les digo, poco a poco se ven entrelazando, ¿no? Yo creo que también el libro invita, así como dice Quiado, a la reflexión, saber en qué punto estamos parados, hasta dónde nosotros, como participantes en el movimiento, podemos hacer que ese movimiento crezca o ese movimiento decaiga. Yo creo que claramente, y a mí también me ha parecido mucho esto, es que habla básicamente del trabajo comunitario que se hace y que es el que va dejando huella, ¿no? Y que este libro sirve, digamos, de testimonio de lo que ha pasado, tanto de represión como de lo que viene ahora, ¿no? Esa construcción de ese mundo nuevo, que algunos les llamarán comunalidad, algunos otros hablarán de democracia radical, pero al final de cuentas es eso, ¿no? Vivir bien, que estemos bien, que seamos felices y que de alguna manera podamos compartir esas cosas que en 2006 pudimos compartir. Gracias. Buenas tardes, bueno, yo soy Sergio, como creo que muchos y muchas sabéis. Yo no voy a hablar sobre el libro, aquí los compañeros ya han dicho algunas cosas. Me voy a referir solamente a uno de los principios, a uno de los presupuestos de los que parte el libro, como inicio de una reflexión más amplia sobre cuál es el papel del movimiento indígena en América Latina. Creo que efectivamente dentro de toda esa amalgama de corrientes que hubo en la APO, por lo menos en mi opinión y en opinión de mucha de la gente con la que compartí todo este tiempo, es que el movimiento indígena, en este caso la comunalidad, los usos y costumbres, son la propuesta más radical y de cambio más de fondo que se dio aquí en Oaxaca, y además creo que Oaxaca es uno de los pocos lugares en los que eso fue aceptado de manera masiva, ¿no? No creo que la mayoría de la población demostró que efectivamente hay un descontento hacia las instituciones y que hay una preferencia por las formas de organización autónoma que se dan en los pueblos indígenas de Oaxaca. En ese sentido, lo que me gustaría es hacer una, un pequeño repaso de algunas cuestiones que me ha tocado observar también como periodista en Latinoamérica, en algunos países de Latinoamérica, como cuestión de fondo para intentar plantear algunas tesis acerca de eso que ahorita mismo están llamando el gran momento de América Latina, ¿no? Desde todos los medios estamos escuchando constantemente que América Latina vive un momento fundamental, sobre todo en Sudamérica, por la toma del poder por parte de algunos grupos. Y entonces me gustaría, desde las posiciones indígenas, reflexionar acerca de eso. Para empezar, me gustaría referirme a un texto que es, creo, menos conocido de lo que se debería. Es un texto que, poniendo en un buscador, podéis encontrar. Es un texto que se llama El Requerimiento. El Requerimiento es un texto que utilizaban los españoles cuando llegaron a América para... Bueno, la historia del texto comienza en 1511, cuando un fraile dominico escribe a Fernando el Católico diciéndole, contándole todas las barbaridades que está viendo en la España. Entonces Fernando el Católico, magnánimo y lúcido, decide que sus juristas creen un documento que será leído a los indígenas antes de asesinarlos. Será leído, por supuesto, en castellano. Por supuesto, el texto merece un análisis antropológico tanto como psiquiátrico, en mi opinión. El texto comienza hablando de que todo el universo, todo el mundo es de Dios, que todos le deben rendir obediencia, y a través de el Papa en la Tierra, pues obedecer a todo lo que ellos digan. El Papa ha ofrecido las tierras de América a la corona española y, por tanto, digamos que la escala es que los indígenas deben obedecer todo lo que les digan los españoles. El texto dice, si así lo hacen, pues no les pasará nada. El fragmento que quiero leer es el siguiente. Y si así no lo hicieseis, si no obedecen, o en ello maliciosamente pusieseis dilación, os certifico que con la ayuda de Dios, nosotros entraremos poderosamente contra vosotros, y os haremos guerra por todas las partes y maneras que pudiéramos, y os sujetaremos al yugo y obediencia de la Iglesia y de sus majestades, y tomaremos vuestras personas y de vuestras mujeres e hijos, y los haremos esclavos, y como tales los venderemos y dispondremos de ellos como sus majestades mandaren, y os tomaremos vuestros bienes, y os haremos todos los males y daños que pudiéramos, como a vasallos que no obedecen ni quieren recibir a su Señor, y le resisten y contradicen. Y protestamos que las muertes y daños que de ellos se siguiesen sean vuestra culpa, y no de sus majestades, ni nuestra, ni de estos caballeros que con nosotros vienen. Es evidente que en un primer momento hay un fundamento teológico de la conquista, por supuesto hay otras cuestiones, pero hay un fundamento teológico que es en el que se basa todo esto, ¿no? Dios prescribe y deben de obedecer. Este texto era leído a los indígenas. Evidentemente los indígenas no entendían nada, y como no lo entendían, no obedecían, y entonces se los chingaban, hasta el punto de que eran leídos ya cuando los habían atrapado y estaban encarcelados, como mero, pues era leído ante notario, por supuesto, todo muy legal, o ante notario la noche de antes desde la colina. Eso lo cuenta Eduardo Galeano. Lo leía en voz alta el notario y al día siguiente entraban en la comunidad y se los chingaban. Bien, a esto yo lo llamo como la primera liberación, entre comillas, y negrita, ¿no? Una segunda liberación, entre comillas, llega en el momento de la independencia, en el momento en el que se impone la ideología occidental, el racionalismo occidental basado en el positivismo, y Dios, como el mismo positivismo explica, es sustituido por la fe en el progreso y el desarrollo. Se impone de esa manera un proyecto, que es el proyecto criollo, que es un proyecto que igualmente deja de lado a los indígenas. Se produce en ese momento, por tanto, la segunda liberación, y en ese contexto además surge, todo esto lo digo por cosas que comentaré después, el indigenismo. El indigenismo tal y como se entendió aquí en México, es decir, como una doctrina antropológica y política creada desde las estructuras ideológicas del Estado para poder acabar con el movimiento con los indígenas, ya no asesinándolos, sino por su propio bien, y por eso vengo lo de liberación, ¿no? Lo de hacerse al cristianismo es por su propio bien, en este caso, integrarlos en la lógica del progreso y desarrollo y eliminarlos de sus raíces culturales, se impone como esa segunda liberación. En estos momentos puede que estemos viviendo ustedes una tercera liberación, en este sentido, ¿no?, entre comillas. Vivimos un momento en el que, como os decía al comienzo, el socialismo del siglo XXI se está imponiendo como la única alternativa, ¿no? Socialismo barbarie, socialismo muerte y cosas por el estilo, estamos cansados y cansadas de escucharlo, y no hay más que ver cómo son tratados los anarquistas, por ejemplo, en Venezuela, o cómo son tratados los anarquistas en Cuba, ¿no? De todas maneras, a lo que me voy a referir es al movimiento indígena. En la actualidad, podríamos hablar de que en Sudamérica y en Latinoamérica en general existen como tres bloques de gobierno. Unos directamente vinculados a las propuestas neoliberales. Los más claros serían Perú, supongo que sucede lo que conocen, lo que ha sucedido hace poco en Papua, en la Amazonía, o Colombia. Otro bloque que sería el de los gobiernos progresistas, entre comillas, los de esa izquierda progresista, a la cabeza estaría Brasil, que bueno, todas las esperanzas que se tenían sobre Lula, creo que ya prácticamente todo el mundo se ha dado cuenta de lo que es, y Lula está construyendo otro imperio al margen del norteamericano que está cayendo en Sudamérica. Y un tercer bloque, que es el de los países del ALBA, de la alternativa bolivariana de los pueblos, impulsada por Venezuela, y en el que estarían también, por ejemplo, Ecuador y Bolivia. Paralelamente, más o menos, existen también tres propuestas económicas. Una serían los TLC, los tratados de libre comercio, que no solamente son con Estados Unidos, eso lo tenemos ahorita mismo. Perú y Colombia están negociando con Europa, con la Unión Europea, otros tratados de libre comercio que son igual o peores que los que están con Estados Unidos. Por otro lado, el Mercosur, que estaría más relacionado con ese proceso de integración económica regional, pero vinculado a procesos económicos neoliberales. Y por otro lado, el que decía el propio ALBA. Ayer mismo se integraron algunos países del Caribe y Ecuador. Hay una cosa que es esencial para entender lo que está sucediendo, sobre todo en Sudamérica, y en la que todos estos diferentes gobiernos están de acuerdo, y es la IRSA, la Iniciativa de Integración de Infraestructura de Sudamérica. La IRSA es una especie de plan Bola Panamá al oeste. Son 12 ejes con subejes que cruzan toda América, toda Sudamérica, y en la que Chávez no tiene ningún problema pactar con Uribe, por ejemplo, ¿no? Son infraestructuras carreteras, son infraestructuras por ríos, drenados de ríos que pasan por parques nacionales, etcétera, etcétera. Por supuesto, eso significa que si tú construyes algo para exportar, pues tienes que producir cosas que vas a exportar. ¿Qué vas a exportar? Pues lo de siempre: soya, petróleo, gas, etcétera, etcétera. Es muy importante entender que en este punto todos los gobiernos están absolutamente de acuerdo, ¿no? Entramos en ese debate entre socialismo y movimiento indígena. ¿Cuál es el papel que están jugando el movimiento indígena en Sudamérica en relación a esa propuesta del socialismo siglo XXI? Antes me gustaría referirme a cuáles son algunas de las ideas centrales de la propuesta indígena. Como comentaba Kiedo, la esencial, podríamos decir, es la del buen vivir, suma causa en quichua. Es una propuesta esencialmente andina, porque a veces hablamos del movimiento indígena y parece que todos los indígenas están... Yo vengo de la cumbre de Puno, y la verdad, la cuarta cumbre continental de pueblos indígenas de Puno, y bueno, ahí la diversidad es enorme. No es lo mismo la fuerza cultural y política que tienen los andinos en Bolivia que los indígenas poquitos y completamente culturizados que existen en Uruguay. La potencia, tanto numérica como en los planteamientos del movimiento indígena de los Andes, es muy importante y se está casi imponiendo sobre las demás. La propuesta del movimiento indígena en la cumbre de Puno era buen vivir y plurinacionalidad. Buen vivir suma causal es una propuesta, desde luego, absolutamente radical. Es un concepto completamente distinto de desarrollo, simplemente no es desarrollo, que está en contraposición directa con la concepción occidental típica de distinción entre naturaleza y cultura. Para los occidentales, la naturaleza va por un lado y la cultura es otra. De hecho, el ser humano es tal en función de que deja de su estado natural, ¿no? Ahí tenemos las, teorías contractualistas de Rousseau, etc. En el momento en que tú pactas entrar en la cultura, en la sociedad, dejas tu estado natural. Y desde ese punto de vista, la naturaleza se convierte en algo que es necesario explotar. Se convierte en tu fuente de recursos, incluso tu enemiga. ¿Vale? En el Irsa lo dice muy claramente, la propia naturaleza es entendida como obstáculos. Y la Irsa lo que intenta es eliminar esos obstáculos naturales para que fluya el mercado. La visión de suma causal es una visión que en algunos casos se puede llegar a folclorizar, pero que sí que tiene desde luego elementos de una conexión con la naturaleza, una armonía con la naturaleza, que lleva a eliminar esas posiciones políticas de competitividad que se dan en las democracias formales. Es decir, todos somos naturaleza, todos nos debemos de coordinar, de armonizar, y por tanto no somos enemigos unos de otros. El suma causal, por tanto, también tiene un reflejo político. Otro segundo punto, como os decía, es dentro de la agenda política de los pueblos indígenas de Sudamérica, es el de la plurinacionalidad. Y esto ha sido sobre todo avalado por el tema de las nuevas constituciones en las que sí se declara, de Bolivia y Ecuador, en las que se declara un Estado plurinacional, no nacional. Es decir, es otra ruptura de los esquemas básicos de la cultura occidental, el tema del Estado-nación, un Estado y una nación, que ni desde, vamos, nunca, ni siquiera en Europa eso es así, ¿no? Y por supuesto la lucha por la autonomía dentro de este contexto, una autonomía que se lucha tanto dentro de las comunidades como procesos internos, pero que también está llena de contradicciones. Llena de contradicciones porque el movimiento indígena sudamericano constantemente está acudiendo a procesos electorales, construyendo partidos políticos o adscribiéndose a otros, ¿no? Bien, desde este contexto, ¿qué podemos decir acerca de algunos de los países que he comentado? Empecemos por Colombia. En Colombia existen tres proyectos territoriales. El primero de ellos, no por orden de importancia ni nada por el estilo, el primero al que me referiré es el proyecto del propio Estado, que es un proyecto asociado a las transnacionales y al paramilitarismo. No sé si conocéis un poquito de lo que sucede en Colombia, pero es clarísima y cada vez hay más pruebas que muestran la vinculación entre Álvaro Uribe y el paramilitarismo. Un paramilitarismo salvaje que en estos momentos dejó de funcionar como funcionaba algunos años, pero que sigue funcionando a pesar de que Álvaro Uribe dice que no sucede. Un detalle, por ejemplo, en el 2001, un año antes de que ganara Uribe las elecciones, se dio algo que salió en todos los medios, todo el mundo lo sabe, que se llama el Pacto de Ralito. Ralito es una localidad que hay en el departamento de Córdoba. Allí se reunieron jefes de campaña de Uribe y del partido uribista con todos los grandes paramilitares, todos los jefes paramilitares. Y allí se decidió que que los paramilitares harían porque ganara las elecciones Uribe, cosa que sucedió, y a cambio los paramilitares recibirían las dádivas que están dando, ¿no? A través de una ley de víctimas, a través de ley de amnistía, etcétera, etcétera. Por tanto, es una vinculación directa. Uribe además está implementando lo que él llama una doctrina de seguridad democrática. Esta doctrina de seguridad democrática, uno de los grandes escándalos que ha tenido es lo que se llama el caso de los falsos positivos. Los falsos positivos consisten en que el ejército secuestra a chavos de las zonas menos económicamente más empobrecidas, los visten de guerrilleros y los asesinan y los presentan como positivos, es decir, muertos en combate, guerrilleros. Hay, en el último año y medio, más de 1.000 muertos así, es decir, no estamos hablando de que en todo el país más de 1.000 muertos, ¿no? El segundo de los proyectos es el proyecto territorial de las guerrillas, de las FARC, del ELN, sobre fundamentalmente de las FARC. Las FARC tienen un proyecto territorial, es decir, hay zonas de Colombia que están dominadas por ellos. Es un proyecto anticapitalista, pero como todos y todas sabéis, creo, es un proyecto que se basa en la toma del poder a través, por supuesto, de las armas. ¿Qué sucede con el movimiento indígena? El movimiento indígena desde siempre se ha encontrado entre esos dos frentes. Es atacado tanto por los paramilitares como el ejército, como por las FARC. Es un caso muy claro lo que ocurre en el Cauca, ¿no? Las comunidades no son en absoluto contempladas, no son respetadas, y las FARC y el ejército están constantemente ahí. Por tanto, el proyecto de autonomía, que es muy fuerte sobre todo en el Cauca y en el norte del Cauca, en la zona de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte, está constantemente entorpecida por estos procesos, por estas intromisiones y asesinatos. Esta semana murió otro ahí en el Cauca. Todos los días, prácticamente todas las semanas, hay muerte, ¿no? ¿Qué es lo que hace el movimiento indígena respecto a esto? Quizás hayáis oído hablar de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria. Minga es un término prácticamente idéntico al de tequio acá. Es trabajo colectivo, tanto en la comunidad como una propuesta política. La propuesta surge en el 2004 y es una propuesta que intenta aglutinar a su alrededor todos los sectores sociales de Colombia. Unos sectores que han visto como referente al movimiento indígena. En el 2008 también hicieron marcha desde Cali hasta Bogotá, llegaron 60.000 personas, fue una marcha espectacular, pero por supuesto fue todo eso reprimido y hubo un total de 3 muertos. Por tanto, en lo que se respecta a Colombia, esa reflexión acerca de la propuesta del socialismo del siglo XXI o de las propuestas de la ortodoxia marxista se da de bruces con el movimiento indígena a través de las FARC, ¿no? Las FARC son las que constantemente están amedrentando y violando los derechos de los indígenas, en menor medida que los paramilitares, en menor medida que el ejército, pero también. Respecto a los bloques del socialismo del siglo XXI, bien, me quería referir a Nicaragua, pero no lo voy a hacer. Si queréis después podemos hacerlo, pero Nicaragua es un ejemplo muy claro de cómo la autonomía regional, como muchos sabéis, muchas sabéis, la autonomía étnica o comunal o indígena, según donde va, se contrapone a la autonomía regional, que defendió, por ejemplo, Díaz Polanco en los diálogos de San Andrés, ¿no? Nicaragua es un ejemplo muy claro, fue un laboratorio de implementación de la autonomía regional y desde luego los resultados no fueron precisamente buenos. Voy a hablaros brevemente de Ecuador y de Bolivia. En Ecuador tenemos a este presidente, Rafael Correa, como uno de los adalides del socialismo del siglo XXI. Implementó, llevó a referéndum, etcétera, una nueva constitución en la que aparece el summa causa, aparece la naturaleza como sujeto de derecho, y además implementó algunas medidas que sí que son importantes e interesantes. Echó a la base estadounidense de Manta del país, a finales de este año tiene que salir de allí, y por otro lado también renegoció la deuda. Al principio no iba a pagar, bueno, ahí hay una cuestión, pero la deuda externa fue tratada de una manera en que otros países también la están mirando. Hay algunas reticencias respecto a algunas en la manera en que se ha tratado esto, pero también hay que entender que hay elementos positivos. Sin embargo, a partir de la aprobación de la Constitución, muchos indígenas ya hablaban de que efectivamente las grandes letras de la Constitución eran una Constitución indigenista, en el sentido en el que algunos, o sea, una Constitución muy pro-indígena, en la que se incluyen muchos elementos de lo indígena. Sin embargo, en las letras pequeñas se abría la puerta a otras cuestiones, y eso es lo que está sucediendo ahora. Rafael Correa, la primera ley que aprobó es una ley minera, contra la que hubo movilizaciones, sobre todo los indígenas y de algunas ONGs como Acción Ecológica, en la que se abren las puertas a las transnacionales mineras, sobre todo canadienses. No ha habido hasta ahorita minería a gran escala en Ecuador. Es ahorita cuando la va a haber. La segunda de las leyes es la ley de soberanía alimentaria. La ley de soberanía alimentaria, gracias al derecho de veto de Correa, porque la que salió del Congreso no era así, el derecho de veto de Correa permitió que se hiciera una modificación que ahorita permite que entren los transgénicos en Ecuador. Cada vez son más, aunque algunos medios alternativos que no citaré siguen empecinados en apoyar a Correa de manera acrítica. Cada vez son más los que vemos que en Ecuador se está dando el nombre del siglo XX, del socialismo del siglo XXI, un modelo extractivista y desarrollista. Podría dar más ejemplos acerca de los petroleros, etcétera, pero no quiero aburriros. El movimiento indígena ha tenido una propuesta muy fuerte a través de la CONAIE, que es una organización histórica fortísima en los años 90, tiró a varios gobiernos, pero precisamente la participación política de la CONAIE a través del movimiento Pachacuti, por cuestiones que tampoco quiero extenderme, perdieron fuerza. Y ahorita la CONAIE está bastante debilitada y fracturada, precisamente por meterse en el campo, que no es el de los usos y costumbres, sino el de los procesos electorales. El caso es que pactó con un gobernador que les decía que sí, o todo de izquierdas, y en el momento en el que ganó las elecciones se dedicó a hacer políticas neoliberales. El otro caso al que me quiero referir brevemente es el de Bolivia. En Bolivia es el ejemplo paradigmático. Si estamos hablando de movimientos indígenas, puta, pues Evo Morales es indígena, ¿no? Y es un ejemplo además de gobernante que ha surgido de las bases de los movimientos sociales. Yo creo que eso es indiscutible, ¿no? A través de la guerra del gas y la guerra del agua se dieron en el año 2000, del agua en Cochabamba en el 2000, y en el 2003 la guerra del gas, se refuerza todavía más las movilizaciones. Bueno, mañana hay una presentación aquí de un libro de Raquel Gutiérrez, eso ella lo podrá contar mucho mejor, y al final acaba Evo Morales ganando las elecciones. Una de las medidas importantes de Evo Morales ha sido el aprobar la Constitución, una nueva Constitución en la que también están integrados muchos elementos de la propuesta indígena. Sin embargo, Evo Morales está constantemente, por las cuestiones que se dan dentro de la lógica partidista, pactando con la derecha. La última de las ocasiones en la que sucedió esto fue con la ley transitoria electoral, en la que los indígenas quedaron completamente relegados. Bueno, el caso es que se redujeron los escaños de circunscripciones especiales indígenas de 18 que pedían las organizaciones indígenas del Oriente, de las Tierras Bajas, a 7. Y además, una reducción que no solamente fue cuestión del pacto con la derecha, sino que el propio MAS la propició. Evo Morales constantemente está diciendo que él gobierna y los movimientos, que los movimientos sociales son los que le dicen cómo han de gobernar, que es un gobierno de los movimientos sociales, que sus decisiones tienen el apoyo del movimiento, o que para conseguir lo que él quiere en su agenda política es la agenda de los movimientos sociales. Bien, esto no es del todo así. Las grandes organizaciones sociales de Bolivia lo que están haciendo es servir de escudo para que Evo Morales lleve adelante su agenda política particular, que en muchos casos es una agenda marcada por los pactos con la derecha, una derecha que sabéis que está sobre todo atrincherada en el Oriente, donde están todos los terratenientes. Por otro lado, Evo Morales sigue con sus políticas petroleras, ha abierto una en el Mutún, en el Oriente, una enorme mina de acero, y ahorita en el Salar de Uyuni, un lugar espectacular, van a sacar también litio. Por tanto, de alguna manera también sigue con ese modelo desarrollista. Los indígenas, por supuesto, están bastante divididos. Las Bartolinas Sisas, que es una organización de mujeres indígenas campesinas, apoyan absoluta y completamente a Evo Morales, de manera prácticamente acrítica. La CONAMAP, que es la organización indígena del Alto, de las Tierras Altas, de los Andes, tienen un proyecto de territorial al margen de lo institucional, la recuperación del Collasuyo, que llaman ellos, del territorio inca, pero sí que están con Evo Morales y lo están apoyando, aunque de una manera internamente crítica. La CIDOR, que es la organización de las Tierras Bajas, está, a partir del tema de la ley electoral que os comentaba, prácticamente ha roto con Evo Morales. Se está viendo ahí la situación, a ver cómo avanza. ¿Por qué digo todo esto? Y voy con la conclusión ya. Dentro de este contexto al que me estoy refiriendo constantemente, del socialismo del siglo XXI como propuesta alternativa, como revolucionaria, como de cambio estructural, en mi opinión lo que se está dando son dos cosas. En primer lugar, el socialismo del siglo XXI en absoluto está proponiendo un cambio estructural, ni mucho menos revolucionario. Está haciendo reformas que, como mucho, lo que pueden alcanzar es a que se llegue a una nueva fase del capitalismo. Es posible que sea eliminado el neoliberalismo de Sudamérica, pero a costa de implementar una nueva forma de capitalismo que en absoluto, por supuesto, constituiría una revolución. Esto ya hay mucha gente que lo está diciendo. En segundo lugar, creo que también se está dando una nueva forma de indigenismo. Como muchos y muchas sabéis, las formas en las que se acaba con las resistencias son cada vez más sutiles. Se busca cada vez entrar dentro de los movimientos y desmontarlos, no solamente por la violencia, sino de una forma, como os digo, más sutil. Eso era el indigenismo, que incluso estuvo a favor de la educación bilingüe de maestros para que después, cuando volvieran a las comunidades, desde dentro se implementaran los procesos de aculturación. En este momento creo que existe el peligro de que esto sea así. Se van adoptando mucho del discurso indígena en las constituciones, por ejemplo, en los pronunciamientos de los gobiernos de esta izquierda socialista, pero en los hechos se sigue implementando economías de carácter desarrollista, políticas en las que los derechos territoriales y los derechos de organización autónoma de los pueblos no son respetados, y además todo eso acompañado de una cooptación de los líderes y una compra de los líderes a través de los partidos políticos. ¿Qué tiene que ver todo esto con Oaxaca? Pues yo creo que todo el mundo habrá entendido que es relacional, ¿no? Aquí se ha dado y se está dando precisamente esa disputa también, una disputa dentro del movimiento social oaxaqueño o de la APO, no como conglomerado de organizaciones, sino como un movimiento, que es otra de las ideas que refleja el libro como una de las interpretaciones que se dan en el movimiento. Y creo que Oaxaca es uno de los ejemplos, precisamente, y uno de los bastiones en los que esa propuesta de socialismo del siglo XXI, en un sentido amplio, es decir, como tendencias ortodoxas de comprender el marxismo, está dando, digamos, la guerra con esa otra propuesta que también se da en Sudamérica, que es la propuesta de la comunalidad, del buen vivir de los pueblos indígenas en general. Como os digo, creo que acá en Oaxaca es uno de los lugares en donde más fuerte he visto yo la presencia esa de la comunalidad y de la autoorganización, de la autonomía y de la autogestión, también en el movimiento urbano, y creo que en ese sentido Oaxaca es un ejemplo que debe seguir por ese camino para el resto de los pueblos de América Latina si realmente quieren avanzar por un camino de cambios estructurales, revolucionarios, y no solamente de reformas que lleven a un nuevo indigenismo, como os decía, y a una nueva fase del capitalismo. Gracias. Bien, agradecemos. Vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o algo que, alguna opinión acerca también de los periodistas. Os rogamos que intervengáis, no solamente por el interés, sino para que no os vayáis, porque los libros deben de estar al punto de caer, por si a alguien le interesa comprarlos. ¿Ya están? ¿Ya están? ¿Ah, ya han llegado? Ah, pues me dicen que ya están ahí. ¿Dónde está Rubén? Sergio, reconoce la subjetividad que existe en ese libro. Creo que se posiciona desde su subjetividad para poder hablar del movimiento. No como un periodista convencional, digamos, que lo que pretende hacer, ¿no? Aunque está en discusión todo esto, lo que siempre creen los periodistas convencionales es dar la objetividad. Creo que el libro se separa mucho de la objetividad. Es una subjetividad. Por eso digo que la narración que hace él lo lleva a una subjetividad radical, o que otros antropólogos llamaron la intersubjetividad, ¿no? Que sería esa misma. Y creo que él también se posiciona en eso para poder expresar, y es su punto de vista. Eso no lo separa de otro libro, de otro texto. Es su punto de vista, pero la forma en que lo presenta lo hace reconocer que es su punto de vista, pero nos hace también a nosotros decir, sí, ¿no? A muchos le llaman el efecto ajá, que dice Gustavo, ¿no? Ajá, sí fue así, que nos lleva a esto, el efecto ajá. Y entonces decimos, en eso, creo que eso es lo que logra Sergio, la gran reconocer, o no lo reconoce totalmente, no lo hace público, ¿no? Pero sí está ahí, bajo el libro, la subjetividad del libro, que no es un periodista convencional, digamos, un periodista que hace todo el trabajo de periodista. Creo que principalmente es lo que yo logré percibir, y que también los periodistas convencionales lo hacen. ¿Cuál periodista es subjetivo, no? Es su punto de vista. Bueno, yo también considero, Santiago, que parte de la atracción del libro es que realmente, aparte de como dice él, que crea eso de sí, ajá, sí, pasó así, de que te das cuenta de, yo creo que realmente se adaptó realmente con las personas que estuvo, y aunque no deja pasar de largo, por ejemplo, los procesos como las elecciones, ¿no?, de 2006 y el López Obradorismo, no lo marca como una tendencia o como algo que fue como que parte del movimiento, ¿no? Como proceso del movimiento, sino yo creo que incluso si se ve así, lo miras como parte de un retroceso, creo que en determinado momento mucha gente, y me refiero a la gente, no a los que estábamos tanto de lleno de la Asamblea Popular, era como la visión de, bueno, sí vienen las elecciones, pero aquí que, o sea, estábamos en un proceso diferente, y yo creo que eso es realmente lo diferente a otros libros, pues, ¿no? Que se metió en el papel de los que estaba, o de la investigación que estaba llevando con la parte que estaba llevando, y pasa eso, ¿no? Cuando lees el libro dices, sí, yo creo que sí fue, ¿no? Así es como pasó. Hace unos días, hace unas meses, ¿no? Visto Sibeli en la tierra, y una periodista le preguntó, le dijo, ¿cuál es el papel de los periodistas para reportar el movimiento social? Y Sibeli le dijo, es militante. O sea, estás de un lado o estás del otro. Yo creo que Sergio está de un lado, ¿no? Y está ahí. Aunque dice, no puedes estar en la mitad. Tienes que pintar una línea. Y creo que esto también me lleva a reflexionar que entre charlas, hemos dicho entre cuatro, decimos, es muy raro que Oaxaca, si cuando tenemos la idea de que los vencedores escriben la historia, ahora, ¿quién está escribiendo la historia, no? Entonces decimos, no muchos de los libros, muchas de las ideas se está escribiendo desde el movimiento. Entonces también esa ha sido una reflexión que hemos dado en varios charlas con otros padres. Entonces también, para dejarlo con usted. Cuando comentaba al principio de que el libro está escrito desde varios presupuestos, uno de ellos es que lo profundo del movimiento es precisamente la comunalidad, la autogestión, etc. El otro es precisamente este de la subjetividad, ¿no? Es un tema que el periodismo está constantemente. Yo creo que ya casi mucha gente habrá citado a Cinechi, pero el propio Baleano también lo dice a menudo, ¿no? La objetividad es una construcción occidental que tiene sus raíces en los filósofos que hablan más autoritarios. Es decir, la objetividad sirve a Platón para decir que solamente el que conoce el mundo de las ideas, solamente el que conoce las cosas como son, la verdad, tiene la capacidad de gobernar. Y así Aristóteles y compañía. Por supuesto, además, como evidentemente podéis ver, es un proceso de carácter individual. Es decir, la objetividad no es algo de lo que se adueña la comunidad. comunidad, sino el individuo. Eso ha sido utilizado de manera ideológica en el sentido marxiano, es decir, de construcción interesada por parte del poder para hacer callar a las subjetividades. Es decir, cuando hay una verdad, y un claro ejemplo de esto que digo es la ciencia, si ponemos, por ejemplo, los comerciales que hay en la televisión, ¿cuántas veces nos hacen referencia a lo numérico, a lo científico? Porque cuando te dicen en esto está por comprobado científicamente, ¿qué es lo que te están diciendo en realidad? Que te calles. Cuando te dicen esto es objetivo, ¿qué te están diciendo en realidad? Que te calles. Por tanto, yo creo que el papel de los medios y de todos y todas es precisamente el de reivindicar la subjetividad como forma de lucha. La subjetividad no es aleatoriedad, no es decir lo que me sale de mis partes, es tener una construcción propia, autónoma e intersubjetiva también. Y con esto de intersubjetivo quiero hacer una matización. El libro, por supuesto, refleja mi opinión. Y por eso es una crónica. Es una crónica porque es una descripción más o menos analítica de lo que sucede con una clara carga subjetiva. Pero esa subjetividad no es personal, es una subjetividad que surge de la propia convivencia con los compañeros. Ahí hay un tema que, sobre todo para los que venimos de Europa, es muy complejo. Es decir, ¿cómo ser crítico sin ser etnocéntrico? Porque los europeos caemos en el etnocentrismo sin quererlo. Igual que nos sucede con los que defendemos las cuestiones de género o feministas, pero luego tenemos comportamientos machistas casi sin darnos cuenta, porque lo llevamos en la sangre, o sea, lo llevamos en los genes, lo llevamos ahí de siglos y siglos. Los europeos llevamos 2.500 años diciendo que somos la meta y que los demás son una mierda. Entonces eso no es tan fácil quitarse. ¿Cómo meterse en un movimiento que no es el tuyo? Porque no ha nacido de ti. Siendo a la vez crítico, porque tampoco es repetir lo que dicen los demás, decir, ah, mira, bueno, intentando integrar, comprender las razones de fondo. El libro, desde luego, aparece en todas las posiciones. Por lo menos he intentado que aparezcan todas las posiciones. Pero, desde luego, a partir de la propia lógica del movimiento, el libro intenta reflejar una de las posiciones que se dan en el propio movimiento. No es una cosa que yo me haya inventado o un análisis. No, yo voy a descubrir la verdad. No tengo ningún interés en descubrir la verdad del movimiento de Oaxaca. Además de que sería una estupidez, sería imposible. Esa subjetividad se construye a partir de la intersubjetividad con los compañeros, ¿no? Y creo que hay que reivindicarla en el periodismo. Sin tonos panfletarios, porque luego también hay periodistas que entienden esa subjetividad como panfletarios, ¿no? O sea, como decir de esos políticos libertad y ya está, porque que está muy bien, no es que tenga yo nada en contra de eso, ¿no? Pero hay que ser más sutil en esa subjetividad y evidenciarla para no engañar a nadie, pero no de una manera aleatoria o gratuita sin dar razones. Mira, en vista de que escuché que pues tú has pensado también en el color. Pues buenas noches, de paso pues yo quiero agradecer que se me ha permitido participar aquí en este espacio. Soy del Ecuador, de la ciudad de Quito, y sinceramente pues quiero aprovechar la oportunidad para como expresar ese agradecimiento, ese reconocimiento a esa construcción que se está haciendo aquí alrededor de este espacio, ¿no? Aquí en Oaxaca. Y pues quiero retomar el análisis de la intervención que hizo, pues, claro, tú que escribiste el libro, perdón, disculpa que me... Sergio, perdón. Pues él más o menos lo que escribió es el socialismo del siglo XXI, el neoliberalismo, y pone al movimiento oaxaqueño como un ejemplo, ¿verdad?, de real o de una alternativa mejor, así como yo lo veo, que se opone obviamente al neoliberalismo y que también pues es escéptico ante lo que propone el socialismo del siglo XXI y pues básicamente quería usar dos ejemplos de cosas prácticas de cómo funciona la sociedad neoliberal y que el socialismo del siglo XXI la sigue reproduciendo. Por ejemplo, el uso de la energía eléctrica y el uso del petróleo, la gasolina, el gas, para movilizarnos, ¿no?, como transporte. Dos ejemplos bien claros. Entonces, esas son prácticas pues, que usamos todos, ¿verdad? La electricidad y el gas o la gasolina o el diésel para transportarnos, ¿verdad? Son prácticas, entonces, que obedecen a ese modelo extractivista que sigue repitiendo el socialismo del siglo XXI y que el neoliberalismo obviamente lo defiende. O sea, eso hay que hacer. Pero, por ejemplo, para generar la electricidad, pues la generamos a base de petróleo o cerramos ríos y acabamos con ecosistemas y comunidades, ¿no?, que viven más armónicamente, más amistosamente con el medio ambiente para generar esa luz eléctrica. ¿Verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, muchos ejemplos, ¿no?, de eso. Y pues lo que involucra el petróleo, la destrucción del medio ambiente, pues ya, ¿para qué especificar más? Yo creo que todos sabemos cómo afecta el uso del petróleo, ¿no?, y que no solamente es como medio de transporte, sino hasta la ropa, pues, hecha de petróleo, ¿verdad? Y montoncísimo de derivados del petróleo. Entonces, frente a eso, yo lo que quería es un poquito como aportar un ejemplo de un grupo de personas, me parece que es de distintos países del mundo, que están trabajando en una propuesta en el Ecuador que propone guardar el petróleo. O sea, es como ilógico, ¿no? Pues si vamos a guardar el petróleo, ¿cómo va a funcionar esta sociedad? Todo depende del petróleo. Se llama ITP, o la Reserva Yasuní, así la conoce y se está difundiendo en el mundo. A mí me parece que, por ejemplo, propuestas como esas sí se oponen al modelo extractivista. Lo que propone ese movimiento es que el Ecuador, es como un ejemplo en este caso, el Ecuador, que bien podría ser cualquier otro país que tenga recursos como el petróleo. El Ecuador propone, ¿no?, vender servicios ambientales al planeta, a toda la humanidad, es decir, vender aire limpio, porque si el Ecuador vendiera ese petróleo que está guardando, va a destruir la tierra, pues de lo que estamos hablando hace un rato, ¿verdad? No, la madre tierra. Entonces, esa es una propuesta que están haciendo y que yo la veo que está siendo sustentada por gente común y corriente, porque he estado ahí en esa, parte de ese trabajo, siendo parte de ese trabajo, y ahora pues ya veo que a través obviamente de gobiernos como los reformistas, como tú dices, como del Ecuador, pues está saliendo al mundo esta propuesta. Y lo que el Ecuador pide en este ejemplo es al mundo entero, a los países entre comillas desarrollados, ¿no?, les está pidiendo la mitad de lo que el Ecuador ganaría si vendería ese petróleo. La mitad del dinero que el Ecuador gana, obviamente para solventar su educación, salud de la gente que vive allá, ¿no? Pero está pidiendo la mitad, es como la propuesta. Y ahora recién leí un artículo que pues ya viajaron a Alemania para, pues, a través de la Unión Europea, proponer esta, ¿no?, y conseguir esa mitad del dinero que se, de lo que se tendría vendiendo ese petróleo. Y también hay que considerar que ese petróleo está debajo de la Amazonía, o sea, de una área amazónica, donde viven pueblos que están voluntariamente aislados, es decir, viviendo realmente bajo otros parámetros, bajo otras lógicas, sí, muchas veces sin electricidad y sin petróleo. O sea, que si se explota ese petróleo, querría decir destruir esa comunidad que sí está siendo ese ideal o ese utópico que nosotros estamos describiendo como fuera de la del sistema extractivista que somos parte de todos. Entonces son el petróleo está debajo de donde ellos viven, además está sobre la biosfera, ¿no?, que la Amazonía es como la más biodiversa de, por el cual está dentro como México también, de los países más biodiversos del mundo. Entonces es la tierra la que está en juego, ¿no? Pues yo quería como aportar ese detalle para ver cuál es la opinión de las personas de aquí y de ustedes también. Sí, efectivamente, es una propuesta que ha surgido de las organizaciones sociales como Acción Ecológica y que ha retomado el gobierno de Ecuador después de muchas idas y venidas. conservamos eso. Conservamos uno de los parques naturales de mayor diversidad del planeta. Un parque que está dividido en tres bloques. Uno de ellos lo tiene Repsol casi como un estado aparte, en el que tiene completa impunidad. Ha habido derrames graves, no ha pasado nada. El otro, el más occidental, creo que está en manos de Petrobras, no estoy seguro. Y luego esta iniciativa se refiere al más oriental, en el que hay, como dice Eric, pueblos como los Tacaerita o Menani en aislamiento voluntario. Cuando no salió simplemente que los gobiernos pagaran por que se quedara sin tocar, entonces surgió esa otra propuesta que es la de la venta de los servicios ambientales. La venta de oxígeno. Ya sabéis, desde el protocolo de Kioto, desde la reunión de Kioto, yo contamino lo que quiero, pero luego compro a tal país porque tiene selvas vírgenes por, digamos, mantenerlas así, porque ese oxígeno que producen esas selvas vírgenes, pues digamos que de alguna manera contrarresta lo que yo estoy contaminando. Esa es la lógica. Por supuesto, está mejor que entren ahí y que hagan el desmadre. Pero la lógica es esa. Es una lógica, evidentemente, por un lado, claramente capitalista. Se están vendiendo. Por supuesto, luego, que es para educación, etc. A eso es a lo que nos referimos con reformismo o políticas sociales reformistas. Es decir, no se cambia la estructura económica, sino que simplemente se cambia el destino de parte de esos beneficios. Pero al mismo tiempo, Correa lo que acaba de hacer es poner a licitación un bloque que afecta a una comunidad que se llama la comunidad de Sarayaku, que es una comunidad con un proceso de autonomía interesantísimo, que está en la selva ecuatoriana y que a través de esa fortaleza de sus procesos de autogobierno consiguieron expulsar a la petrolera argentina GGC. De ahí esa comunidad es el actual presidente de la CONAIE, de la organización indígena más importante de Ecuador, Marlon Sáenz. Entonces, por un lado tenemos que lo de Yasuní, con un referente claramente capitalista, aunque no haga el desmadre. Y por otro lado, la extracción salvaje de minerales y también, por ejemplo, esto de Sarayá. Yo me planteo, en un contexto global en el que el precio del petróleo ahorita mismo ha bajado, en el que están cayendo las reservas, garantizarse unos beneficios por servicios ambientales, en absoluto impide que dentro de unos años, cuando suba el precio del petróleo, esos servicios ambientales dejen de ser interesantes y se decida licitar el bloque, es decir, sacar petróleo. Es decir, yo me temo, por un lado, es un proceso claramente capitalista, pero por otro lado, me temo que también estamos hablando de especulación. Un proceso muy importante en Oaxaca ha sido lo mismo de los servicios ambientales, que ha venido desde varias organizaciones ambientalistas, principalmente consultores ambientalistas, que trabajan para la Semarnat, para la CONAFOR y para muchas instituciones ambientalistas. Y creo que es muy importante reflexionar esa propuesta. En las comunidades en la sierra nosotros dijimos que no es necesario vender los servicios ambientales. Porque la idea era capturar el carbono, cerramos o cercamos un tipo y no se toca y capturamos carbono. Y después estamos recibiendo de Volkswagen o de otro un dinero, una lana como decimos en México, para poder solventar gastos comunitarios, que me parece una idea estupenda, ¿no? O sea, estamos teniendo un diálogo permanente con la economía y con la misma sociedad comunitaria. Pero algo muy interesante que pasó allá, que quisiera compartir con ustedes, es que los abuelos dijeron, no, vamos, sí vamos a encontrar oro, pero con nuestros términos, pero no vamos a hacerlo con los términos en que ellos lo dicen, porque uno de los términos era cercar toda la selva y no la gente pueda entrar, los abuelos se pusieron y dijeron, no queremos eso porque eso nos rompe el tejido comunitario, porque los curanderos no pueden entrar a traer su medicina para curar a los mismos de la comunidad de la empresa. y dijeron, en el mismo momento dijeron, es, me gusta esta palabra que usan, regenerar para nosotros es más importante que conservar. Hay una gran diferencia entre la palabra regenerar y conservar. Conservar para nosotros significa meter en un frasco algo y llevarlo a otro lugar, sacarlo de su propio entorno natural. Y para lo que propusieron los abuelos en Samoa dijeron, no queremos eso, vamos a regenerarlo nosotros mismos. Solo quería dejarlo en ese momento. Pues igual, nada más para completar lo que quiero, yo creo que los pueblos indígenas, por ejemplo, las comunidades que hemos ido, donde se ha planteado esto, ¿no?, de unas reservas ecológicas, ¿no?, que le llaman tal vez, eso te refieres que pasa allá en Ecuador, es de que las comunidades también se plantean que para qué les serviría a ellos ver que el bosque sería bonito, si no hay una relación directa con él. Y ahora lo que se tiene, digamos, en las comunidades es de que hay una reciprocidad con la madre tierra, ¿no? Sí se talan los árboles, pero se siembra, ¿no? Sí se cultiva la tierra, pero se respetan los tiempos. Yo creo que más bien ahí el problema es de cuando una comunidad está siendo bajo una imposición dañada de alguna manera, sin ellos, desde su propia cosmovisión y desde su propia cultura, como han vivido en el Amazonas, sepan qué es lo mejor que sea tanto para su comunidad como para esa parte de la madre tierra que ellos están cuidando, ¿no? Porque de alguna manera, sin que ellos lo digan, sin que lo tengan cercado, la gente de las comunidades ve ese territorio como algo para cuidarlo, no para explotarlo, ¿no? Aunque haya esa relación, ¿no?, de humano-tierra, pues no, pero más bien yo creo que en ese sentido va, pues no. ¿De qué nos serviría ahorita detener el embate ¿cómo se llama eso? La contaminación, si no se propone algo que regenere a la madre tierra, ¿no? Si seguimos poniendo carreteras, si seguimos levantando pavimento, ¿no? ¿Qué caso tiene hablar o hacer alusión a otras grandes cosas que podrían suceder si también se está dejando por un lado la relación que se tiene con la madre tierra? Y esa era mi participación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta desde que pasemos al aperitivo? Y puedan ver los libros y ya están esperando allá afuera, me parece. No. Todavía no. Pero hay mezcal para alargar la espera. Quien quiera. Bueno, si no hay otra pregunta, concluimos, no sé si algún comentario de Sergio, de Kiado. Yo simplemente dar las gracias a los compañeros que han posibilitado acceder al libro, la CGT, Basta, Editorial Basta, de la QH, creo que se dice así, Libertario, y el Diplomado de Investigadores Descalzos, así como la CGT española, y también a los compañeros de Casota por haber dado este espacio. Violeta. Yo me quedé con una pregunta. Ahí hablando de las subjetividades y aparte del trabajo pues, periodístico y de escribir esto de, no sé qué, pues a la hora de escribir eso hay un montón de información y depende cómo la tratas y qué pones y qué no, pero si hay algo que te haya como costado, digamos, en especial trabajo, algún tema o algún evento particular tratar o algo que hayas decidido dejar afuera. Bueno, cuando estás trabajando con los propios movimientos sociales hay una cuestión que es muy delicada, que es qué información puedes dar y qué no. Para mí el criterio es muy claro y creo que no es ni censura ni algo del estilo, es yo doy la información que la gente quiere que se sepa. Es decir, si estoy colaborando con Vocal, les pido antes permiso para sacar una información. Simplemente porque es mi manera, no sé si es la mejor o la peor, de distinguir entre activista, entre comillas, o quien está acompañando, por un lado, y el periodista. Porque hay veces que estás hablando como periodista, pero otras a veces como compa, y a veces al final solo hablas como compa. Entonces, para mí, a la hora de elegir qué pongo o qué no, es eso. ¿Qué es lo que vosotros y vosotras queréis que se sepa? En el libro en concreto, bueno, yo creo que hay un recorrido más o menos desde el principio, incluso. antes, ¿no? Algunos elementos anteriores al 14 de junio, pero a mí personalmente hay algunos elementos que son más o menos literarios, que son más o menos de mi experiencia personal, por ejemplo el 25 de noviembre, que son realmente los que más me costaron. Porque yo no soy, pues soy más de formación académica, yo estudio filosofía, y entonces se me dan mejor las ideas que los hechos muchas veces, ¿no? A la hora de explicarlos. Pero además, ¿de qué manera tratas eso sin que parezca que tú estás contando batallitas? Es decir, la intención del libro no es decir, mira, yo estuve en Oaxaca, que eres madre. No es esa. Los elementos subjetivos están, y de mi experiencia, tienen dos funciones fundamentales. Una, aligerar un poco el tema, es decir, no se trata de eso. Y por otro, profundizar en la idea de que el libro es subjetivo. Es decir, esos elementos, digamos, en el contexto en el que se dan, es mi vivencia. Por eso lleva el libro de crónica, el título de crónica. Es decir, no es simplemente, es una crónica en ese sentido, periodística y subjetiva. Está representado, ¿no? Yo creo que eso que acabas de decir es que tuve que consultar. claro, tengo que ver todo, es precisamente el asunto de los consensos, es precisamente el asunto de la comunidad, de lo de allá abajo. Entonces, ahorita también ahí, algunos compañeros que estaban escuchando, decían que como que el lenguaje es de otra manera, eso, precisamente digo porque es diferente que los académicos, los intelectuales, la vean desde esa otra óptica, aunque ellos digan, es que yo estuve ahí, pero no dejan de verlo de manera parcial. Y sin embargo, yo creo que esto que tú estás presentando, o este libro que estás presentando hoy, pues tiene eso de que fuiste parte de, y como lo dices, como compañero, pues ¿qué hay, no? O sea, ¿qué digo? ¿Qué? Porque hay mucho, pero realmente, ¿qué es lo que habría, lo sustancial, pues, de qué es importante? Entonces, yo creo que eso permea y hace diferente, me supongo, el libro, y ojalá y lo podamos revisar, lo podamos no comparar, pero sí ver qué es lo que lo distingue y que otros periodistas que sean comprometidos, pues hagan lo mismo, o sea, esas crónicas, esas experiencias, pero a partir de esas vivencias reales, propias, y no lo que nos cuentan o lo que por ahí investigamos o que no sabemos finalmente cómo se llama. Entonces, ese es mi punto de vista y qué bueno, y pues felicidades, ¿no?, por el trabajo. Pero sí se está transmitiendo a través de la literatura y los compañeros. Bueno, la verdad es que agradezco mucho esta intervención, que no es algo que yo deba decir, pero precisamente una de las cosas que... Pues yo no llevo 20 años en esto del periodismo, llevo como 5, y hace 3 que estuve en Oaxaca, es decir, cuando llegué como que era bastante... Ahora soy principiante todavía, pero entonces más, ¿no? Y una de las cosas que aprendí es precisamente eso, ¿no? Intentar huir de los personalismos, aunque vaya firmado por mí, yo lo digo en la introducción, este es un libro colectivo. Las ideas originales mías vienen a lo mejor de algún análisis que tiene que ver con algún filósofo, etcétera, que son pajas mentales que decimos en España mías, ¿no? Pero lo que es el fondo del libro no hay, incluso el término movimiento de movimientos no es un término mío, es algo que surge de algunos analistas, de algunos activistas. No hay ningún elemento que podríamos decir original mío en el libro. Original en el sentido de individual, es decir, no, yo he conseguido analizar desde mi perspectiva, tal, no. Es un libro que intenta sacar a la luz una parte del movimiento, una de las perspectivas del movimiento teniendo en cuenta las demás. Esa perspectiva, por tanto, en función de ese subjetivismo al que me refería, ¿no? Lo que pasa es de que, bueno, primero las felicitaciones, yo creo que pues debe estar a flor de labios de cada uno de nosotros, porque pues llegar a recibir un regalo de esa naturaleza pues es bastante muy bonito, porque pues casi todos quisiéramos tener esos elementos en la mano para que se puedan dar los referentes necesarios en todo momento. Y lo segundo es de que pues me siento muy contento porque en algún momento estuvimos colaborando con Caos, quisiéramos seguir haciendo. Y bueno, tener un compañero que forma parte de este grupo de compañeros de los mentados alternativos es bien agradable, ¿no? Lo tercero es el asunto que yo estoy viendo, independientemente de la cuestión indígena, cómo es que se monta la cuestión de los partidos políticos o los que van bajo esa línea. Por ejemplo, Evo Morales, ¿no? Sé que llega al poder y bueno, es a través de la votación y bla, bla, bla. Pero también sucede una situación muy similar en Oaxaca, pues. Sé que hay algunos que tienen la visión de que, bueno, a partir de la cuestión electoral pudieran estar arrimando para algún cambio social. Pero finalmente lo que ocurre es de que, bueno, nosotros después ya lo identificamos, y parece que en líneas generales, cuando yo vi ahí una parte de su libro, también hace referencia del Frente Popular Revolucionario. O sea, ¿cómo es que la cuestión de las ambiciones, bajo la situación de cada quien con su posición ideológica, cómo es que cada quien va marcando pauta y cómo vienen a desmembrar la cuestión de una visión, digamos, de un cambio social? A través de la cultura de querer muy reduccionista, muy antiguo. Y bueno, entonces aquí sí me gustaría ver esta cuestión, o sea, que ¿hacia dónde entonces vamos? O sea, que ¿cuál sería el planteamiento del libro? No sé si es que logro hacer la pregunta de forma correcta, pero yo creo que ¿perdón? No, sé que estamos bien claros de que la cuestión del planteamiento de que todos los que van con la cuestión electoral es una farsa, es una mentira, pues. Sé que los movimientos, bueno, como se está hablando, creo que se tienen que estar dando desde otra perspectiva, pero bueno, ¿cómo poner esos candados? ¿Cómo no permitir que esto se monte sobre los movimientos y finalmente frene con las aspiraciones del pueblo, ¿no? Bueno, al margen de las malas intenciones posibles que puedan tener algunos grupos en Oaxaca y fuera de Oaxaca, de cualquier naturaleza, sean de tendencia marxista o no, creo que existe en este tipo de grupos una clara estructura mental occidental, es decir, verticalista. Marx, a un filósofo al que yo admiro, pero es un filósofo de la Ilustración, es un filósofo de la modernidad, y en ese sentido, en su propuesta política, muy interesante, muy revolucionaria en su momento, en el terreno filosófico y en lo político, pero es una propuesta impregnada de occidentalidad, de racionalidad verticalista. Las propuestas que surgen de estos grupos son así. El estalinismo es quizás lo más extremo, pero es así. Por otro lado, tenemos otras posiciones, como la de la comunalidad que he explicado en el Summa Causal, por ejemplo, rompe, o la plurinacional, sobre todo en el Summa Causal, rompe con algunos de los elementos básicos de esa racionalidad, la distinción naturaleza-cultura, y lo entiende todo como un todo, organizado o que se debe organizar, ¿no? Yo creo que ese es el camino, y toda la intervención la he dado en ese sentido, en el sentido de frente a ese verticalismo que lleva acompañado capitalismo, extractivismo, etcétera, todo lo que hemos comentado, frente a eso hay otras opciones que las tenemos ahí, y los pueblos indígenas de no ser ni siquiera considerados seres humanos hace 5 siglos, hoy en día yo creo que se han constituido algunas de sus propuestas, algunos de los pueblos originarios, con sus contradicciones, con sus intereses, se han convertido hoy en día en la salvación de la humanidad prácticamente. Pues hay cosas súper bonitas, ¿no? Medio ambiente, nos vamos abajo, la crisis global, etc. Son cosas que todos estamos escuchando todos los días, pero que no hay que cesar de repetir. La propuesta indígena es la única realmente que puede dar realmente una alternativa a todo esto, ¿no? Lo indígena, en un sentido muy amplio, como hablaba Cosme, urbano también. Un tema muy complejo es el que ha comentado Tiago, si la comunalidad es exclusivamente para espacios reducidos o para espacios amplios también en una ciudad se puede funcionar comunalmente. Pero hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención. Cuando los defensores del sistema actual, les planteas una alternativa, te están exigiendo que esa alternativa sea perfecta para tenerla en cuenta, cosa que ellos no tienen en cuenta por sí mismos. Es decir, parece que si planteas una alternativa, esta tenga que ser perfecta para que sea tomada en consideración. Eso es también una construcción ideológica del poder que nos obliga a construir cosas que en realidad no se pueden construir, nada es perfecto. La comunalidad tiene sus problemas, como el que ha comentado Kiedo, pero no por eso deja de ser completamente válida, que es lo que te diría un capitalista. No, es que las asambleas no funcionan, así que es complejo, sobre todo en espacios amplios. Pero insisto, hay que quitarse de la cabeza esa idea impuesta también por el poder de manera ideológica, según la cual las propuestas alternativas han de ser perfectas para ser tenidas en cuenta. Yo creo que sí hay un planteamiento en el libro, pero que no se lo... y se escapa de ese planteamiento, ¿no? Y eso también es la subjetividad que está ahí planteada en el libro. Pero yo creo que, como decía Sergio, hay mucho análisis, mucho análisis, se habla mucho de eso, pero si vemos muy bien, la contabilidad es un rollo marxista. Los primeros intelectuales indígenas eran marxistas y lo desglosaron para entenderlo, lo hicieron de la misma manera. Lo que estoy diciendo es que se puede hacer un análisis marxista, pero no se puede hacer una práctica marxista en una comunidad. Es como decía Jaime Luna, cuando llegué de la universidad estaba buscando proletarios y no los encontré, sino encontré campesinos, encontré personas, damas de casa. Entonces, yo creo que hay muchas cosas donde podemos agarrar. Y en eso estamos en este momento. También replantar las nuevas teorías o crear nosotros nuevos conceptos. Que hay una cosa que en el seminario de periodismo creativo que hicimos Oaxaca Libre y Oaxaca hace unos meses, la idea era eso, ¿no? Buscar nuevos conceptos, nuevas ideas. Si los que están ahorita ya no nos ayudan para entender lo que somos, lo que estamos pensando, hay que buscarlas, hay que crearlas, hay que inventarlas, porque solo así se hace. Y eso también, hablamos mucho de la subjetividad en eso, ¿no? Pero creo que eso está en nuestras manos, pues, ¿no? No está el libro. Yo digo que el libro nos puede invitar a crear otras cosas, no está la solución ahí, porque a veces, muchas veces caemos en eso, ¿no? Agarramos un libro y queremos saber algo, pero no. Yo creo que también lo que el libro nos invita es a dar ese paso, ¿no? A crear. Y que lo que hace es que también recrea otros aspectos de la vida en esta temporada, digamos, en estos tiempos del 2006, 2007. Y al hablar también del... Y no se queda en el 2006 como otros libros, ¿no? No se queda en el 2006, sino que hace un análisis después del 2006, que no se ha logrado demostrar. No hay, muchos de nosotros nos hemos quedado en el 2006. Hablamos de 2006, la gran batalla, hacemos epopeyas y todo, pero no nos damos cuenta que vivimos en 2009, ¿no? Y hay la realidad totalmente distinta. Pero seguimos empecinados ahí, y creo que es una invitación también a ver qué pasa en 2009, cómo lo podemos enfrentar, cómo podemos tejer nuevas relaciones sociales con la gente. Y gracias. Bueno, me gustaría participar en nuestra conferencia, compañero, de qué propone o qué es lo que hay que hacer ahora. Yo creo que de entrada habría que cuestionarse, bueno, muchas cosas. Por ejemplo, yo dejé de ser católico cuando me di cuenta de que muchas de las ideas que se plantean como verdades universales aquí en Oaxaca simplemente nomás no tienen cabida, pues, ¿no? Cuestiones teóricas, ¿no?, que se hablan en grandes discursos, pero que aquí en Oaxaca, incluso me atrevo a decir, como decía, por ejemplo, Gustavo Esteban, que el capitalismo no ha tocado de fondo Oaxaca, de alguna manera, ¿no? Yo sí creo esas cosas, y muchas cosas que me empecé a cuestionar también al respecto, que es también, bueno, entonces, ¿cómo, no? ¿Cómo, qué es lo que vi en las barricadas, lo que vivimos en las barricadas, que hizo que surgiera eso, pues, esa unidad? Y entonces empezamos a cuestionarnos, ¿no?, nuestros orígenes, o por ejemplo, empezamos a cuestionar qué es lo que nos enseñaban nuestros padres, que hasta ahora creemos que nos sirve, o que es algo de realmente de valor, ¿no? La reciprocidad, decir, ¿no?, el pecho, la ayuda mutua, poco a poco ir construyéndonos eso que de alguna manera se ha venido mamando, digo yo, desde la madre tierra, ¿no?, desde nuestros pueblos originarios que tenían contacto directo con la tierra y que de alguna manera han prevalecido, ¿no? Yo creo que en qué sigue lo tendremos que responder entre todos, tendríamos que de alguna manera más que teorizar, porque yo creo que más que teorizar primero se vio en la práctica, ¿no? Lo vimos en 2006 y después nos preguntamos, ¿qué chingados qué pasó entonces, pues, ¿no? Y entonces fue que nos dimos cuenta de que sí, posiblemente es eso la comunalidad, pero posiblemente nada más fueron las costumbres, posiblemente también nada más fue que mis vecinos con los que yo salí a la barricada, pues eran de un pueblo, ¿no? Eran de otro pueblo, o sus papás venían de algún pueblo y nos conocimos y salimos a la barricada simplemente porque pues nos vimos como iguales, ¿no? No sabemos por qué, tal vez todavía. La cuestión es ir sacando eso que nosotros creemos que hizo que valiera la pena salir en 2006 a las barricadas, ¿no? Y que ahora le podríamos llamar de diferentes formas, pero ¿qué es eso? ¿Realmente es una teoría o realmente es la práctica? sigue para mucha gente, por eso digo que en el libro refleja bastante, bueno, ¿qué sigue? Pues lo que la gente en las diferentes colonias, en los diferentes espacios están haciendo, ¿no? Tratando de reorganizarse, dicen algunos, para el movimiento, pero pues es reorganizarse para la vida misma, ¿no? Es de aprender realmente quién es mi vecino, ¿no? ¿Quién comparte conmigo eso que en determinado momento va a hacer que nuestra comunidad salga adelante? No por un partido político, no por una ideología, sino realmente qué es lo que nos hizo, ¿no?, en 2006 aflorar lo mejor de nosotros. Y las cuestiones que dicen ellos, occidentales, no verticales, salieran, ¿no? De alguna manera dijimos, no queremos eso, ni fuera del arco, ni dentro del arco, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental en esto, pues, ¿cómo ir construyendo? Si no de la forma en que nosotros mismos, nuestros vecinos, pues, ¿no?, empecemos a hacerlo. Bueno, buenas noches, ya. Pues yo nada más quiero agradecer esta charla, porque es una charla también estar conviviendo aquí. Yo generalmente en este tipo de charlas, en lo personal, aprendo mucho. Lo que sucedió en el 2006, o lo que hemos estado pasando durante estos años, algunos nos los hemos preguntado también, ¿qué va a pasar o qué sucede después del 2006? Yo ahorita, lo que escribió Rubén al principio, estoy emocionado, esperando qué puedo encontrar ahí. Pues, como decía el profesor aquí, el planteamiento, ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento lo vamos a hacer nosotros, vamos a ser autocríticos, vamos a recordar, porque ahí nos viene narrando lo que nosotros pasamos. Entonces nosotros tenemos que buscar qué vamos a hacer, porque yo también me lo he preguntado. Y muchos han olvidado, y muchos han... Estoy emocionado, quiero ese libro. Entonces, también invitarlos, ¿no?, a que nosotros mismos tenemos que vamos a hacer, tenemos que otra vez reorganizarnos, porque nos estamos reorganizando desde cuándo, ¿no? Tenemos que pensar qué vamos a hacer. Nos estamos reorganizando desde que nos dieron la brutal represión del 25, nos escondimos, pero tuvimos que salir. Entonces, después de esa salida, ¿qué más vamos a hacer? ¿No? Agradezco mucho esta charla. Buenas noches. Bueno, me avisan que ya los libros vienen en camino. Pues, también hacerles mención que el libro es un proceso colectivo, por lo tanto, ha tenido que repetir, pero ya viene para acá el libro y ya está terminado. No sé, ¿algún otro comentario? Sí, ya está, ahorita, ¿qué dicen ustedes? Ahorita ya llegamos. Hemos comprado una botella de mezcal. Yo creo que lo mejor que podemos hacer, si nadie quiere intervenir, es pues allá toman un mezcal, quien quiera esperar para comprarlo, y si no, pues nos han comentado que están escuchando por Radio Cantón, pues que sepan los compañeros y compañeras del magisterio y no del magisterio que está aquí en Casota a la venta. ¿Y las presentaciones? En cuanto llegue. Habrá otra presentación el día 30 a las 7 de la tarde en la Unitierra, Azucena 610, y el día 3 de julio en la Facultad de Derecho a las 5 y media. También nos invitamos, como ya está muy bueno, me dan una invitación para todos los compañeros y aprovechando que se transmiten los cantones de esto, pues a práctica, a invitarlos a la proyección del documental entre Curia y Determinidad, que será mañana a las 5 en el Zócalo, de hora de la resistencia. Sería esa la participación. Bueno, les damos las gracias. Ha sido todo, como dice Sergio, pueden tomar su aperitivo allá afuera. Y también, como estamos en un momento de comerciales, los invitamos a la presentación de otro libro el 10 de julio, que va a ser el libro del periodismo creativo, La Nación es el Movimiento, igual en esa misma tónica, ¿no? Espero que nos puedan tomar, va a ser inmediato. Ok, el nombre del libro es Oaxaca, Más allá de la insurrección, crónica de un movimiento de movimientos, Oaxaca 2006-2007. Bueno, también como ya mencionó el compañero, mañana a las 6 de la tarde, en horario de verano, 5 de la tarde. vamos a presentar un video que nos hicieron de favor de un compañero de Canadá, que se llama Chapulín Encapuchado. Ya hubo la presentación aquí en Cartota de documental, que dura 32 minutos. Habla sobre, es una reseña de todo el movimiento del 2006, pequeñita, pero habla específicamente de lo del 16 de julio de 2007. Va a haber